en medio de los dos. Se hacía la amiga y yo sabía que algo ocultaba, que no era como ella se mostraba. Quería contigo más que una amistad, pero a mí no me engaña, se le ve en la cara. Es una rápida, cruel, vanidosa, y contigo no se va a meter. Esa está buscando que le rompa la cara, que le enseñe quién manda en tu corazón. Esa me está buscando, esa sucia atrevida que se la daba de amiga. Esa no tiene corazón, no. Sabía que algo ocultaba,